se entere que lo haces conmigo, que sobre mi cama, entre pétalos y rosas, dejas tus quehaceres para nuestros placeres. Una última noche, tan solo te pido que nadie se entere que lo haces conmigo, que dejas tu casa, te escapas de tu marido, sin que nadie se entere que lo haces conmigo. Solo eso te pido.